cable de Telesur que dice: la congresista peruana Juana Huancahuari Paucar denunció este jueves la inminente construcción de una base militar estadounidense en el Perú y emplazó a su gobierno a no permitir que el operativo se lleve a cabo. Es muy probable que la presencia de militares de Estados Unidos en el Perú haya sido una de las condiciones para la suscripción del TLC. De ser cierto, estaríamos frente a un hecho gravísimo que el país desconoce, dijo la congresista. El traslado de la base militar de la ciudad ecuatoriana de Manta a la población de Ayacucho se gestaría bajo las condiciones de que la población acepte de forma gradual la presencia de los militares norteamericanos con la ayuda humanitaria para beneficiar a los agricultores de la zona. Y el gobierno ha expresado su complacencia por la ratificación del Senado chileno del TLC con el Perú. Vamos a examinar esto un poco más detenidamente en los próximos días, en nuestra columna de la primera probablemente. Vamos a hacer esto porque esto tiene un montón de bemoles. Bueno, y Ripley planea colocar bonos de hasta 150 millones de dólares en el Perú. ¿Para qué? Para expandirse. O sea que con plata peruana, Ripley crece. Ajá, esto tiene que ver con lo que acabo de decir, el TLC con Chile que aplaude el gobierno peruano. Pero llega Ripley y resulta que Ripley lanza bonos, Ripley Corporation, por 150 millones de dólares y dice explícitamente que emite bonos para refinanciar pasivos y solventar sus planes de inversión. Qué rico, ¿ah? Yo también quisiera ser inversor peruano en Chile y sacar bonos y sacarle a los chilenos 150 millones de dólares para seguir creciendo. Caray, caray, una buena manera de hacer negocios. Jaime Delgado de ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores, está con nosotros porque parece que hay algunos miles de peruanos que sin saberlo duermen sobre basura, y no me refiero, por supuesto, a horrorosos matrimonios mal avenidos. No, me refiero a colchones. Jaime Delgado, muy buenos días. ¿Cómo está, César? Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de informarte y informar a todos los oyentes de una terrible situación que estamos descubriendo. Y es que a partir de algunas quejas de personas que compraban colchones y tenían problemas, particularmente los niños, por situaciones de alergias o hongos, hemos descubierto pues de que el mercado está proliferado de una serie de colchones que están hechos nada menos que con basura. Hemos comprado colchones en diferentes tiendas, en La Victoria, Independencia, y la verdad que cuando nos hemos abierto nos hemos quedado sorprendidos. Es pura basura, es paja maloliente, llena de ácaros, hongos y todo lo que te puedas imaginar. Y nos da muchísima pena que precisamente la gente más humilde, la más pobre, la que está buscando precio barato porque no tiene más dinero para comprarse otros productos, pues en una tienda de prestigio, ni mucho menos. O sea, esta gente es la más abusada y la víctima de esta situación. ¿Dónde se venden estos colchones normalmente? Con un clima húmedo como el que tenemos, la proliferación de hongos, pues es impresionante. Jaime, y las Jaime, enfermedades broncorrespiratorias. Jaime. Entonces aquí estamos haciendo un llamado, en primer lugar, a las autoridades, porque ASPEC ha puesto en evidencia este problema, pero no le compete visitar ni inspeccionar cada tienda y cada fábrica clandestina de colchones. Lo tiene que hacer la autoridad, y el Ministerio Público ha reaccionado oportunamente, nos ha acompañado en una serie de visitas que estamos haciendo para verificar el estado de fabricación de estos colchones. Lo que yo recomendaría al público, César, es, bueno, revisen los colchones donde están durmiendo. Pasamos la tercera parte de nuestra vida y del día sobre un colchón. Y se imaginarán... Hombre, no solo dormimos, Jaime, hacemos otras cosas más importantes también. Tenemos que tener cuidado. Jaime, por favor, ¿me estás escuchando o el autismo se ha apoderado de ASPEC? ¿Cómo? Jaime, hay un malestar, pero no entre los que usan colchones. Jaime, fuera de bromas, ¿dónde venden estos colchones? ¿Tienen marca? ¿No tienen marca? ¿Cuánto cuestan? Mira, hay diversos lugares donde hemos encontrado estos colchones. Cuestan entre 180 y 150 soles. ¿Tienen marca? Son diferentes marcas. Algunas son, pueden ser marcas, digamos, la mayoría son unas marcas desconocidas, pero en algunos casos también podemos estar hablando de falsificación de marcas. Entonces, para el público realmente le resulta, pues, claro, yo podría decir, yo podría dar es, toda la gente vaya y compre de una tienda de reconocido prestigio y una marca de reconocido prestigio. Claro, con ese mensaje simplemente va a beneficiar a la gente que tiene dinero, pero el 85 o 90% de la población no tiene acceso a esas tiendas. Entonces va a seguir comprando en las paraditas, en las tiendecitas, en todo el país. Entonces, frente a, y no hay forma de darse cuenta de que está hecho el colchón, salvo que lo cortemos, lo abrimos y destruimos toda esta cochinada. Entonces, aquí lo que yo siento es que no hay autoridad. La autoridad está ausente y nuestro llamado es, señores autoridades, municipalidades, cientos alcaldes del Perú, policía, ministerio público, por favor intervengan en este tema. Porque no podemos dejar solo al consumidor decir, tú anda y compre un lugar prestigioso, porque ese no es el país del Perú, pues, o sea, el Perú no es Lima, no es San Isidro. Correcto. O sea, que en el asunto de los colchones, la policía se está durmiendo. Hace rato, yo creo, hace muchísimo tiempo, porque estas denuncias no son de ahora. Ya las hemos hecho en años anteriores, pero la verdad que no nos imaginábamos la magnitud. Cuando hemos ido con fiscalía, la defensión del delito, la justicia patria, a visitar las tiendas, y hemos pedido que los propios comerciantes corten los colchones, hemos encontrado a particulares. Bueno, Jaime Delgado de ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores, como siempre haciendo bien su trabajo, colchones llenos de basura y por lo tanto, por supuesto, fuentes de las peores alergias. Imagínense los ácaros blindados que saldrán de ahí. Pobre gente. Claro, el asunto no existiría si efectivamente hubiese prevención, si hubiese autoridad, si hubiese ley en ejercicio, pero no la hay. Hay un libro que ha salido que es de Pascual Serrano, un famoso periodista español, que se llama Patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación. Ha salido ya el tomo 2. Bueno, ese libro incluye algunas declaraciones infames de algunos líderes, en este caso infames, de la política mundial. Una de las mejores declaraciones de ese libro, rescatadas por ese libro, es la de George Bush cuando dijo: los que piensan que Estados Unidos quieren atacar a Irán tienen una idea ridícula, aunque todas las posibilidades están abiertas. Esa es buenísima, ¿no? Esa es buenísima. Una de las grandes frases de George Bush, que, como ustedes saben, perdió la mitad de su cerebro en un accidente nuclear. No, es una broma, ¿no? Es fantasía de su biografía. Pero parece, ¿no? Parece realmente. Tiene una cara de tarado a veces. Una cara de tarado omnipotente, desde luego. Pues eso es lo más peligroso, ¿no? Pero yo recuerdo el día en que le avisaron este asunto espantoso de las torres. La cara que puso, y los 7 minutos que se demoró entre el aviso de que ya habían derribado, o perdón, de que ya habían embestido una torre con un avión, y su reacción, esos 7 minutos que Michael Moore recrea en su famoso documental, son absolutamente, absolutamente psiquiátricos. Bueno, en Mallorca han creado una especie de policía lingüística para imponer el catalán en los restaurantes. Esos están cada día más locos, ¿no? Quieren que todo el mundo hable catalán, y cada día la inmersión lingüística en Barcelona es más cruel y más estúpida. La verdad, Es decir, están convirtiendo el castellano en segunda y en tercera lengua en Cataluña. Estos pobres creen que una lengua que hablan 7 millones puede valer lo mismo que una lengua que hablan 450 millones. O sea, que se han creído empobrecer así la educación de los niños catalanes. Me parece una cosa impresionante.